Bueno, Gra, está pasando algo raro, porque vamos a meternos en una noticia que nos podría, de alguna manera creo que nos toca, ¿no? Digo, a los medios comunitarios alternativos y populares muchas veces nos hemos ido a manifestar frente al ENACOM, antes frente a la AFCA, por lo que son los incumplimientos permanentes que hay para las pocas cosas que podrían beneficiarnos, ¿no? Casi ninguna, podría decirse. Pero ahora hay un conflicto con los laburantes y hay una permanencia pacífica en el lugar porque hay despidos, ¿sí? Así que queremos charlar con Yara Girotti, que es delegada gremial de ATE, ENACOM ISER. Yara, ¿cómo estás? Bienvenida, somos Fernando Tevele y Graciela Carballo aquí para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tal como ustedes estaban contando, los trabajadores de ENACOM ISER estamos sufriendo una vez más las políticas de ajuste que tiene el macrismo. En el día viernes nos han presentado una lista con 165 despedidos, trabajadores señalados de manera arbitraria, de distintos sectores de trabajo, de ENACOM, de aquí de la Capital Federal, de delegaciones que hay en el interior del país, y los trabajadores que son del ISER, el instituto que forma a los locutores, a los operadores y productores. En ese listado que nos entregaron nos dijeron que el número era ese, que si queríamos podíamos cambiar los nombres. Desde ATE Capital nos negamos a cambiar ningún nombre de un trabajador por otro. Es por eso que en el día de ayer convocamos una asamblea para todos los trabajadores de ENACOM en el edificio central que tiene en la calle Perú 103 del microcentro porteño, y decidimos de manera unánime hacer esta permanencia de manera pacífica. Hemos estado toda la noche aquí en el hall del organismo reclamándole a las autoridades, primero del ENACOM y también de modernización, porque este es el justificativo que nos están dando desde el organismo. Dicen que la bajada viene de modernización. Y un poco viene a corroborar lo que semanas atrás todos veíamos de manera pública en distintos medios de comunicación, no solo en los medios que uno podría pensar que son amigos, también en los medios oficialistas. Se publicaron los listados con las dotaciones de servicio que para modernización ya no deben pertenecer más al Estado. Bueno, para modernización, 707 personas sobran en este organismo. Y la primera ola de despido nos dijeron que iba a suceder al final de esta semana, o sea, hoy, porque mañana ya es un feriado. Entramos en mesa de negociación, por supuesto que ATE Capital le dijo que no íbamos a tolerar ni un solo despido. Esa mesa de diálogo fue muy difícil porque ellos no se mueven de ese número y es por eso que nos quedamos aquí en el organismo. Claro. En el día de hoy, al mediodía, estamos esperando, nos habían dicho que nos van a recibir autoridades de ENACOM, y una vez que nuestros representantes gremiales tengan esta reunión con los directivos, bajarán a la asamblea de trabajadores y decidiremos cuál es el plan de lucha a seguir. Por lo pronto, estamos aquí dentro del organismo. ¿Cuántos son los despidos que calculan? 165 es el listado que ellos mismos nos presentaron. Esto ya no se trata de rumores. Yo les quiero contar que en el mes de junio, y desde que asumieron, hubo siempre rumores de despidos, de listas. De hecho, yo me vi en un listado en el mes de junio. Pero esta vez, directamente, los telegramas ya están redactados. Claro. Y además, los directivos han pasado sector por sector confirmando que los despidos existirían. O sea que ya no son los gremios que advierten del peligro de los despidos, es el propio organismo que se hace cargo que nos quiere dejar en la calle. Y en estos despidos por área que ustedes ven allí, ¿se puede leer alguna política hacia adelante? Digo, el ENACOM tiene roles claves en lo que tiene que ver con la comunicación, está más que claro, es el ente que está a cargo de regular las comunicaciones y los medios de comunicación. ¿Hay algún sector que vos digas, bueno, que estén echando gente acá implica esta política posterior? Han puesto en esta lista de despedidos a distintos sectores. Vos bien mencionabas cuál es el rol de ENACOM. El área de fiscalización, que son aquellos trabajadores que se encargan de visualizar todo el contenido audiovisual de nuestros medios, bueno, el turno noche ha sido diezmado. Entonces, el control de lo que se dice en los medios, que el ENACOM es el encargado de hacer regular estas leyes, evidentemente a ese gobierno no le interesa. El otro sector que está siendo profundamente atacado es el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, este instituto que es público y gratuito y que se encarga de formar a los locutores, a los operadores, el único que entrega matrículas habilitantes para trabajar en los medios de comunicación. Bueno, 20 trabajadores están en esa lista de despedidos. 20 trabajadores que son vitales para el funcionamiento de este instituto, porque tienen contacto permanente con los alumnos, el área técnica, los técnicos, los operadores de radio y de televisión que cuenta nuestro instituto, están siendo señalados como despedidos. Y el área de comunicación del Instituto Elíser también está siendo señalado como despedido. Entonces esto habla a las claras de lo que intenta hacer este gobierno. Es silenciar, es no apostar a la educación pública, que es lo que Elíser viene haciendo desde hace años, no de esta gestión, ni la anterior, ni la anterior. Elíser tiene un recorrido de prestigio que es indiscutible. La mayoría de los comunicadores que vemos hoy en la televisión y que los escuchamos por radio son egresados de nuestra casa. Y es claro, por eso que los trabajadores estamos preocupados por nuestros puestos de trabajo y también por lo que esto va a repercutir en la sociedad. Claro. Aquellos que quieran venir a estudiar en nuestro instituto, la verdad que no sabemos cómo lo van a hacer. Ella Hola, Yara. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yara es delegada gremial de ENACOM e ISER. Lo que quería preguntarte, primero expresarte toda la solidaridad de este programa, del Enredando las Mañanas y por supuesto de la radio para con los trabajadores. Y bueno, primero un comentario, es lo de Lice realmente es totalmente delirante, como muchas cosas que hace este gobierno. Hace unos días yo estuve escuchando por radio una campaña bastante agresiva, digamos, del ISER con voces de locutores, de operadores y demás recibidos como para alentar la inscripción y ahora despiden un grupo de compañeros. Y por otro lado, lo que te quería preguntar es, en estos casos, ¿qué se trata? ¿Se trata de personal contratado que vence sus contratos, de personal de planta? ¿Cuál es la intervención, el desguace que están haciendo con estos despidos? Bueno, lo primero que señalabas es esa campaña formidable que se hizo hasta con el hashtag Yo Soy del ISER, invitando a la comunidad a sumarse a nuestro instituto. Y suena hasta perverso, porque invitan a la comunidad y sin embargo nos despiden a los trabajadores que vamos a hacer que los formemos. Así que esa es la primera contradicción que vemos. Y por el tema de quiénes son los despedidos, yo quiero denunciar lo primero. La mayoría de los trabajadores tenemos contratos que la reglamentación es el artículo 9, son contratos anuales. Lamentablemente esto es un reclamo que tenemos los trabajadores, no solo a esta gestión, sino a gestiones anteriores. Así es. Donde hemos sido precarizados. Acá hay trabajadores que están bajo ese artículo desde hace 20 años. Uh-huh. Pero todos los años lo firmábamos regularmente. Bueno, mi contrato, como el de todos los trabajadores de este organismo, desde el año pasado que no lo hemos firmado, o sea, estamos sin contrato, todos hemos cobrado siempre nuestro sueldo, pero no hemos firmado nunca ningún contrato en lo que va del año 2017. Y además aprovechan, ¿por qué? Porque la salvedad que tiene el artículo 9, el trabajador que está bajo este régimen, es muy similar al de uno de planta. Digo, cobra aguinaldo, vacaciones, tiene todos los derechos que tiene un trabajador de planta permanente. Con la salvedad que ese trabajador, si es despedido, no tiene derecho a indemnización. Entonces, ¿a quiénes eligieron? A nosotros, uh-huh, a los que somos del artículo 9, que somos mano de obra barata, evidentemente, para ellos, porque no tiene casi ningún costo económico. Claro. El costo va a ser, por supuesto, a la sociedad, que nosotros como trabajadores, que nos provoca un profundo orgullo trabajar en el Estado, no vamos a ser parte de ese Estado que debería brindarle todos los servicios a la comunidad. Yara, ayer por la noche estaba viendo un video que hicieron circular a través de WhatsApp, o por lo menos nos llegó a nosotros de parte de una trabajadora de ahí, haciendo una batucada, y con mi compañera decíamos, eran todas chicas, eran todas mujeres. ¿Eso es porque las mujeres se quedaron más a bancar o porque hay más mujeres despedidas? No, en realidad en ATE Capital tenemos a esas hermosas mujeres que nos regalan la música en estos tiempos difíciles, y esas siempre están presentes y vinieron a acompañarnos. No han tenido distinción. Hombres, mujeres, personas de hace 20 años que trabajan, personas que hace 2 años que trabajan en el organismo. Hay un trabajador que fue papá hace 10 días y está en la lista de despidos. O sea, hay un matrimonio que trabajan en 2 sectores diferentes, los están en la lista de despedidos ambos. O sea, ni siquiera tuvieron el criterio de decir, dejo a uno para que sea sostén de familia. Claro. No, estas compañeras vinieron, por supuesto, a acompañarnos, y es parte de ATE Capital que tienen, el privilegio de tener a estas percusionistas hermosísimas que tenemos. Y ahora te agradecemos y estamos atentos a lo que pase, allí, en ENACOM. Una vez más tomado, no, esta vez no somos nosotros, son los laburantes y las laburantes que están siendo despedidos. Nos quedamos atentos, Bueno, muchas gracias, seguimos aquí en la permanencia pacífica. Hasta luego. Cualquier cosa nos avisan. Estuvimos charlando con Yara Girotti, ella es...